más sucio entre todos los asiacos, puto. Esto es piladro que la gente usa, hermano. 2019, comerme los huevos por debajo del culo. Yo me voy pa'l barrio a buscar algún perro a pegar el palo. Patas cabras mano, veo un estanco y pegamos el palo. El primero sale bien, lo siguiente también. Ahora tú en el calabozo, ya no sé ni qué hacer. Voy a llamar al señor juez, mi abogado, a ver si arreglo todos mis pecados. Todos mis pecados, pues lo vaya, estoy en prisión. Estoy aquí por un tiempo, esto es la bendición. Estoy aquí por el juez, no quiso darme perdón. Estoy aquí por la puta droga que mamó. Yo me voy pa'l barrio a buscar un perro, a pegar el palo. Patas cabras mano, veo un estanco y pegamos el palo. Pa' che y pilla, no pa' ta cabra mano otra.